Tivo era la sentencia que hubo en la causa, pero para todo aquel que no conoces, estaría bueno que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo fue la inundación en el 2003, en el 2007, y bueno, cómo jugaron estos actores que hoy tienen que han recibido esta sentencia. Sí, en primer lugar, esta es una sentencia que se logra después de 16 años de lucha por los hechos ocurridos el 29 de abril del 2003, donde la ciudad de Santa Fe y previamente el día 28 la ciudad de Recreo, que está al norte de la ciudad, unos 15 kilómetros, sufrieron los embates del río Salado. Del otro lado, de lo que canta la negra está cantando sobre el río Paraná. Claro. Santa Fe tiene dos ríos que la envuelven, por el lado oeste el Salado y por el este el Paraná. Son distintos tipos de inundación, digamos. Siempre la del Paraná es mucho más anunciada, en el caso de que viene asolando desde Corrientes, Chaco, todo el norte santafesino, el sur de Corrientes en el caso de Goya, y que son históricas, o sea, y tienen un valle de inundación milenario, ¿no? Ahora, el río Salado también presenta, pero no con las características del Paraná, porque es un río mucho menos caudaloso y que en su, digamos, nivel natural tiene 200 metros de ancho. No es el río Paraná, que son 27 kilómetros, como es acá en el caso de la altura de Santa Fe. Claro. Pero la inundación del 2003 fue producto de la desidia, principalmente de la desidia estatal. O sea, desde 6 meses antes ya se sabía que se venía grandes lluvias. En el caso de toda la cuenca del Salado, que recoge desde los bajos submeridionales parte de Santiago del Estero, y un río de 200 metros se transformó en un río de 1.800 metros. Ya esto había sido estudiado y calculado que era necesaria una nueva defensa en la ciudad de Santa Fe, la cual se comienza a hacer, y en el año 97 se la inaugura en forma inconclusa. Y nunca se la termina. O sea, y se la terminó de una forma que fue asesina. O sea, se la terminó con un tapial de 45 centímetros de ancho y a una altura de una calle que era siempre inundable. O sea, si hubieran prolongado 1 kilómetro más el segundo tramo de la defensa de la ciudad de Santa Fe, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero los negociados y el aventurerismo, principalmente de Reutemann y Obey, provoca que un tercio de la ciudad en forma geográfica y 150.000 personas quedaran bajo 6 metros de agua. O sea, el río Salado cambió su curso y era más hondo adentro de la ciudad que afuera. Y esto se produce porque no cerraron la brecha esa que yo te hablo, de que era 300 metros, 400 metros, y me hicieron oídos sordos. O sea, por eso el río de Salado nunca pasó por arriba de la defensa actual. Y rompieron la ciudad con un caudal de 700 metros cúbicos por segundo. O sea que en un día a la ciudad de Santa Fe entraron 62 millones de litros, y lo que provocó una avalancha de agua, de lo cual los barrios más bajos, que se habían asentado históricamente, ¿no? Claro. En el valle de inundación del río Salado, pero que siempre contaron con defensas, de pronto sus casas fueron tapadas, o sea, y todos quedaron bajo agua. Y el lado más peligroso se dio en los barrios del sur de la ciudad, sudeste, donde el río llegó de noche y por adelante y por atrás del barrio. O sea, llegó en forma de pinza. Mm. Y ahí se producen 16 muertes, de las cuales 13 de esas muertes estaban solo en 6 manzanas. O sea, había más de 2 muertos por manzana. Vos te calculás que a las 8 de la noche de un 21 de abril, un otoño ya frío, nublado, que con lluvias que venían de hace 15 días, la gente no... Esa población no tuvo defensa alguna. Claro. Más aún que Carlos Alberto Reutemann a las 6 de la tarde le pide a la gente que se permanezca en sus casas. Y nunca dieron la orden de evacuación. O calcular que el río estaba entrando desde el 27 de abril. Hay que recordarle a la gente, el 27 de abril del 2003 se produjeron las elecciones nacionales, donde gana Menem, sí, y sale segundo Kirchner. Lejos. Y estaban en otra cosa. Tesitura. Estaban en otra en cosa. En otra cosa, claro. O sea, toda la pericia técnica, incluso la oficial, ¿viste?, dice claramente que la orden de evacuación tendría que haber sido dada por lo menos, por lo menos 24 horas antes, porque ya no había forma de defender el caudal de agua que ya entraba a la ciudad. Claro. Entonces el río fue tomando los barrios en forma escalonada, ¿viste? Y con el resultado de 150.000 personas, 28.000 hogares, las pérdidas totales, empresas formales y no formales, los cálculos de la ONU y del Banco de Desarrollo calculan las pérdidas a lo largo de aquella inundación en más de 2.200 millones de dólares, para que vos te des una idea. Sí, sí, la verdad que es todos los datos, todo lo que vos estás contando, da la pauta, lo dramática y lo terrible de la situación. El contraste es este, Alejandro, que haber prolongado la defensa 500 metros, 600 metros, 800 metros, salía 2.200.000 pesos. De aquella época. Y uno habla de lo que se perdió, ¿no? Y más los muertos, ¿no? Claro, no, yo te estoy hablando cuantificando las pérdidas económicas, humanas, o sea. Claro. Yo decía, uno lo toma así como un número, pero es realmente impresionante tomar conciencia de que cuánto tiempo uno tarda después en la ciudad para recomponer todo eso, ¿no?, que se perdió. Nunca se llega a reponer. Nunca, ¿eh? Claro, nunca se llega. No se recompuso nunca. ¿Sabés por qué? Porque del 2003 al 2019, en ese cordón inundable, que abarca 200.000 personas, tenemos 1.500 gurises y gurisas muertas porque entraron todos los flagelos habido y por haber. Claro. O sea, se destruyó todo el tejido social, bibliotecas, trabajos sociales, organizaciones independientes, ONG, partidos políticos. O sea, se descompuso el tejido social. Y después entró la falopa. Esa es la realidad. O sea, y vos calculás que, para tener un índice, siempre dan índices mentirosos, ¿no?, en que calculan la cantidad de muertos en la ciudad de acuerdo a los 550.000 habitantes que tiene Santa Fe y el Gran Santa Fe. Entonces te lo dividen por la cantidad de muertos del año. Pero no es así. Los muertos de la violencia siguen en Santa Fe, están localizados principalmente en la zona oeste y en la zona norte, la zona que se inundó. Esos, digamos, los que pierden con todos los planes económicos habido y por haber, los que fueron asolados por 46.000 planes trabajar en la época de Obey Reutemann, si vos multiplicás 46.000 planes trabajar, te da 178.000 personas de familia tipo, nada más, para que tengas una idea, tomando como cuatro personas. Es decir, Santa Fe ya estaba inundada de miseria. El agua vino a, digamos, aflorar, claro, y sacar a flote el desastre de los gobiernos menemistas de Obey y Reutemann. Claro, eso es una de las cuestiones que tiene la inundación, ¿no? La inundación pone de manifiesto, pone en relieve todo lo que está pasando y que los gobernantes olvidan, y también en general la vida hace que tampoco se tenga en cuenta esas situaciones en el momento de que el agua no está, pero cuando el agua aparece arrasa y pone de manifiesto todos los problemas que vos estás comentando. Sí, mirá, yo voy a hacer un término más duro. Así como hubo los genocidas de la dictadura, nosotros tenemos en la Argentina, en la época de democracia, genocidas sociales. Si vos tomás los más de 70.000 jóvenes muertos desde 1983, de todas las formas de violencia, gatillo fácil, la que vos quieras, del narcotráfico acá, en todo el país. Hablamos de 30.000 desaparecidos. La provincia de Santa Fe tuvo 600 desaparecidos en la época de la dictadura. ¿Sí? Nada más, ni nada menos. ¿Sí? Y si vos tomás el cordón oeste de la ciudad y en términos de 14, 16 años tenemos más de 1.500 muertos y todos jóvenes entre 14 y 26 años en el 72%. Y todos miran para otro lado. Yo te voy a dar un reflejo de lo que es hoy esta situación. Ningún político se expidió ante este fallo. El fallo del juez Silva, que determina que hay responsabilidad estatal antes, durante y después en la inundación de Santa Fe de 2003. Eso es histórico. Más allá que la condena que hace Silva es como una frutilla de un postre amargo, ¿no? Claro. Pero nosotros el hecho real, y que creo que a ustedes los va a ayudar sobremanera, es que por primera vez en Argentina y en América del Sur, porque hay que recordar que hubo condenas en, si ya ustedes se acuerdan, la inundación de Nueva Orleans. Sí. Aquí es la primera vez que el Estado sale responsable. Que lo van a ir preso, no importa, porque todavía podemos seguir peleando en otras instancias. Incluso Silva da un hecho que declara el delito imprescriptible. Y eso es, bueno, jurídicamente. Más allá de todos los sinsabores y las chanchadas que me hicieron en estos 16 años de mora, lo indecible me hicieron en la causa. Pero nosotros demostramos que los locos, como nos apodó el gobernador Obey, teníamos razón. Claro. Entonces, y fue un trabajo de ayuda de cantidad de profesionales desinteresadamente, la gente que marchó, que luchó, ¿viste? O sea, de la forma en que pudo, porque siempre sucede que estas luchas en el tiempo van decayendo en fuerza. Claro, exactamente. Pero es lógico que ocurra eso, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si hoy vos harías una marcha por el Cordobazo, no sé si juntás 3.000 personas. Sí, sí, eso es una realidad. No hay que negarla, sí hay, no hay que... Que nos tire para abajo y seguir en claro el objetivo. Las luchas son largas, desgraciadamente, claro, es así. No se van. Ahora, ¿qué es lo que deja sentado esta condena del juez Silva? Que lo primero que hay que ver que hay multifactores. Claro. ¿Por qué? Porque todos hablan hoy, si vos escuchás los canales de la capital que llegan hoy normalmente por la forma que tiene la televisión argentina, todos hablan del cambio climático. El cambio climático se habla de hace 100 años atrás. Ahora, cuando no se hacen las obras, que no se... vos fíjate una cosa, la inundación de Nueva Orleans es porque está mal hecha la obra. Estaba mal asentada los terraplén. No es que no había previsión, que no había ejemplo en donde mirar. Vos fijate que esta defensa que hoy tiene la ciudad de Santa Fe, la ciudad, sí, tiene una resiliencia, es decir, un cálculo de 800 años hacia adelante. Ahora, si hoy la pudieron hacer, ¿por qué no lo hicieron antes? Sí. Ahora, la cantidad, si vos agarrás desde el 83 hacia hoy, la cantidad de choreo en la obra pública de la segunda provincia más rica de la Argentina es infernal. Santa Cruz queda hecho un poroto. Sí. Yo te voy a dar un ejemplo simple. En la parte norte, donde toda esta que está inundada ahora, sí, departamento 9 de julio, se chorearon 3 veces el acueducto. La ruta, vos en Los Amores, en la frontera con Chaco, 2 veces tuvo los fondos y ninguna vez se hizo. Sí, sigue llegando a 100 kilómetros de Los Amores hasta la ciudad de Intillaco, ahí donde fue Macri, sí, donde bajó con el avión. Sí. Bueno, ahí llega el asfalto. Después la nada. Son pueblos olvidados. ¿Por qué? Porque no deciden nada electoralmente. El departamento del norte, donde estuvo la forestal, tienen menos de 200.000 habitantes. Si vos juntás los 3 departamentos que tienen límite con Santiago, el río Paraná y Chaco, son departamentos deshabitados. Totalmente. ¿Y qué son? Sí, te voy a dar un dato. Hay más vacas que gente. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, hay 2 millones de cabezas de ganado. Hay mucho poder ahí. Que tributan en la ciudad de Rosario. Ninguno tributa en los departamentos del norte. Entonces, esto no pasó por, digamos, las grandes lluvias que nosotros tenemos, no son producto del azar solamente del cambio climático. La frontera agrícola desde hace, claro, 70 años se ha extendido 4 veces. Uh-huh. O sea, y llega hoy hasta el norte del Paraguay. Paraguay exporta por los puertos santafesinos 7,5 millones de toneladas de soja, que bajan en barcaza y adentro de la barcaza sabe la que viene. Porque eso no lo controla nadie. ¿Viste? Cada tanto sí, en la ruta 11 o en la 34 descubren cargamento de cocaína. Pero las barcazas que vienen del norte paraguayo, ¿cómo hace para que va a tirar la soja al río? Te vuelvo un cachito a lo que vos comentabas sobre el fallo de juez Silva, que hablaste de multifactores. Uno, claramente, son las obras. Y otros, ¿sí? otros factores que generaron... La deforestación que se produjo en el norte de Santa Fe, la segunda deforestación. Porque la primera la hizo la forestal, uh-huh, que estuvo hasta 1962 en todo el norte. Que se llevó quebracho, pero... para hacer un puente de acá a Europa. Sí, sí, sí. Bueno, la segunda es cuando nace la siembra directa con la soja en los últimos 25 años y se eliminan todos los espejos de aguas naturales, porque vos necesitás tener liso el terreno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, y la otra, cada productor, y esto todo se hace en los giles, le tira el agua al otro. Claro. Y el otro termina tirando en los zanjones comunales. Y después va a los caminos rurales. Y de los caminos rurales va a los pueblos. La inundación del 2007 inundó 62 pueblos. Y fue en la provincia de Santa Fe. Y las pérdidas fueron 3.300 millones de dólares. Sí. Y todo fue... Y fue de esta manera que la estás comentando. Sí, o sea, sale mucho más barato prevenir. Sí, está claro. Pero lo que pasa es que la inundación también es un negocio, padre. Es un negocio político-económico. Porque vos después repartís colchones, o sea, tenés, claro, una población cautiva en la cual es un desastre. O sea... la baja calidad de la democracia en Argentina es producto de todos estos factores. Si vos recorres las provincias menos ricas, no se llama inundación el problema, pero se llama monocultivo, latifundio, o sea, cantidades de hecho que te desnudan el modo de producción económico. No estamos diciendo una perrullada, estamos diciendo la realidad. Claro. O sea, el norte de Santa Fe, de cual el agua bajó hacia las ciudades, hacia la ciudad capital de la provincia, no tiene obra. Uno sabe la cantidad de puentes que arrasó, o sea, y todo eso después son negociados de las obras, y un puente que tenía que haberse hecho de 450 metros en el año 1973 se hizo de 150. Que era el cruce de la autopista Santa Fe-Rosario. Vos fíjate cuántas veces se inunda esa autopista. Claro. Porque los desagotes, digamos, de los arroyos que van hacia el Paraná, ya son todos obsoletos. Se hicieron en una época donde la producción agrícola argentina no estaba basada en la cantidad de hoy que... O sea... Lo que puede ser una solución termina siendo un cataclismo desde el punto de vista económico-social. ¿Entendés por qué? Porque vos tenés en la zona núcleo de Santa Fe, donde sale la mayor riqueza de la provincia, 3.300 productores. Nada más. A eso no lo agarra ninguna crisis, por más que pueden perder un año. ¿Viste? Entonces... la concentración económica más la escala social destinada a la pobreza es lo que te determina una inundación que tiene ribetes de carácter de castigo social. Mm. Esa es la realidad. Y después todo lo que deja, ¿no? Yo creo que la plata nunca ha sido la misma después de la experiencia del 2 de abril del 2015. No, para nada, digamos, siempre, o sea, eso es así, como vos lo comentaste en Santa Fe, estos eventos lo que generan es que la ciudad no es la misma, los habitantes no son los mismos. Se rompe un tejido social que esté mal, eso no es el problema, es la consecuencia que esto origina y de la mala calidad de vida, porque los santafesinos voy, o sea, en todo el cordón oeste, para te doy un ejemplo, el último fin de semana tuvimos 7 muertos en hechos violentos. Entonces, vos, ¿cómo lo justificás desde el punto de vista social? Por eso no quieren hablar de la inundación. Por eso te digo, ningún político de los que están hoy haciendo la carrera, o sea, Corral, que es intendente de Santa Fe, Bonfatti, que es el candidato del Frente Cívico y Social, Perotti, que es el candidato del peronismo, no quieren hablar, porque históricamente están comprometidos con un modelo de producción social que reproduce pobreza. Y después sí piden crédito internacional, ¿y quién los paga? Claro. Porque, o sea, y eso ocurre, si lo que ocurre en una provincia rica como Santa Fe, vos te imaginas lo que queda para las más pobres. Sí, es terrible. No, o sea, nosotros, pero ojo, nosotros miramos con esperanza el porvenir, porque nada se va a conseguir si no nos levantamos ante cada golpe que nos dan y nos oponemos la lucha. O sea, yo creo que la mayor esperanza de esta sentencia en Santa Fe es que es posible vencer con todo lo que nos costó, ¿no? Con todo lo que nos costó. Y dejar un hecho histórico a la luz que lo juzguen nuestros nietos, nuestros hijos, y que dimos la pelea que tuvimos que dar. O sea, eso es lo que nosotros como pueblo tenemos que sacar de ejemplo, ¿viste? Y no confiar, O sea, el pueblo santafesino, el pueblo, delega continuamente en una manga de delincuentes. Mm. Esa es la realidad. Y no hay una democracia directa, representativa. ¿Viste? El pueblo no delibera ni gobierna. Y los representantes son unos delincuentes, desgraciadamente. Esa es la realidad. Sí, o sea, el Estado argentino es tan rico que es una papita ser elegido en el gobierno. Sacando las honrosas excepciones, porque en todos lados hay excepciones. En Santa Fe hay gente que nos apoyó, también de sectores políticos, pero fueron los menos totalmente. Y hoy no abren la boca, por ejemplo. No dicen esta boca mía. Mm. ¿Por qué? Porque ya está abierta una causa sobre las inundaciones que se produjeron ahora. Y la quieren arreglar con un tratado con Santiago del Estero y Chaco y Córdoba, que nos tira el agua, o sea, Córdoba por la cuenca del Carcarañá y Santiago del Estero y Chaco por la cuenca del río Salado. Y en realidad, lo que tenemos hace 30, 40, 50 años por delante es que si no hay un nuevo tratado internacional sobre la cuenca del Río de la Plata, toda la Pampa Húmeda, incluso ustedes, la vamos a sufrir. La van a sufrir nuestros nietos, capaz que nosotros no lo veamos. Pero, digamos, lo que hay hoy de lluvias, inundaciones, cambio climático, modo de producción. Y esto está para quedarse, o sea, no es un modelo que lo vamos a poder desarticular así nomás. Pero bueno, esta es una pequeña piedrita en el camino y una contribución a que la lucha siempre es buena. Sí, claro que sí, la verdad, digamos, o sea, nosotros lo que nos llevamos es eso, ¿no? 16 años costó, es una lucha, pero bueno, hay un antecedente, hay una una multicausalidad en esto, en saber que digamos, se actuó antes, durante y después, y bueno, ahora casualmente después vamos a estar hablando con una de las abogadas de una de las causas de acá en la inundación, hablando de la causa inundación de La Plata, así que es importante todo lo que nos has contado. Esto da como, y más conociéndote a vos, como para hablar largo y tendido. Pero bueno, no, lo que ocurre es porque hay mucho para hablar y no, todo tiene que ver con todo. No hay que encerrarse. Cuando nosotros comenzamos con esto, ustedes saben, yo pertenezco a un organismo de derechos humanos, que sí, es el MET, sí, desde hace más de 30 años. Nosotros estábamos en Pampa y la Vía. No entendíamos al principio, como cualquier santafesino. Ya nosotros nos agarró comiendo milanesa con puré la inundación. No pensábamos jamás que nos íbamos a inundar. Pero después de ahí, bueno, tal factor subjetivo que uno siempre, nosotros al ver la cantidad de muertos, la inundación de Santa Fe, se lo juzga por 18, pero son 158 muertos hasta los dos años de producida la inundación, que son protocolos internacionales. Pero lo que te quiero rescatar de la condena que nosotros se le hemos mandado, son 150 páginas, donde por primera vez la justicia santafesina nos reconoce el carácter de víctima. Y eso es importante. Y prueba que el Estado no es que estuvo ausente. No tuvo plan de emergencia, ni de lucha, ni de frenar antes, durante y después. Y cuando se habla de la palabra abandono o el Estado ausente, es una equivocación. El Estado está presente de esa forma. Porque el Estado no es ciego, sordo y no tiene corazón. Tiene oído, tiene vista y tiene corazón para los sectores más poderosos. Esa es la realidad. Si uno mira las crisis de todo el siglo XX en Argentina, que a cualquier tipo que vos traes, nosotros hemos tenido contacto con gente de iglesia de todo el mundo, pero cualquiera te dice, ¿cómo puede ser este país tan rico y tiene tanta pobreza? Y hay que tener una causa, no es por el Espíritu Santo. Entonces, uno entra a desentrañar Y lo más difícil de todo esto fue el terreno minado que nos propusieron para luchar. Porque los tipos hicieron campaña de desprestigio, que queríamos llevarlos a una lucha muerta, que a la gente, que Reutemann no tenía la culpa, que fue un castigo de Dios. Pero mirá, usaron las iglesias más que se prestaron a todo eso. Y en un momento el obispo de Santa Fe llamó a la paz. ¿Qué paz? Si no hay justicia. La paz solo se construye sobre la justicia. No hay otra forma de construir paz. Claro, totalmente. El que se construye sobre el olvido tiene patitas cortas. No, ni hablar. Pues sufrimos todo. Sí. Pero te digo, sea, toda esa riqueza que tiene es la que nosotros continuamente tratamos de volcar y humildemente ayudar a que por lo menos hemos puesto un mojoncito chiquito, cosa, pero que va a ayudar a muchos lugares a que los políticos se vean comprometidos o irán a la justicia, donde tienen que pagar lo que hacen mal. Cosa que en la democracia argentina, viste, si Menem todavía está libre. Sí, totalmente. Bueno, yo me río, viste, pero lo importante es que a Reutemann lo podemos meter todavía en la causa. No va a ir preso, no va a ir preso, nosotros decimos claro, porque tiene más de 70 años y ese se va a morir, digamos, con la impunidad. Pero no vamos a hacer el esfuerzo.